De tarde estamos con otros temas de actualidad para abordar en este miércoles, en este caso, esto que hemos informado en estos días, en esta semana, que se ha implementado ya la vacunación contra el virus del papiloma humano, el VPH. El contacto telefónico es con el responsable de la Región Sanitaria Novena, el doctor César Turcheta. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Bueno, con intención de ahondar en los beneficios que seguramente traerá esta vacuna que van a recibir las pequeñas desde los 11 años, doctor. Desde los 11 años realmente yo creo que es la noticia, y yo diría de lo que va del siglo, ¿no? Porque imagínese el adelanto que significa que entre 3.000 y 4.000 personas, mujeres, no contraigan cáncer de cuello de útero y no mueran 2.000 al año, ¿no? Ese es uno de los grandes adelantos de la ciencia. Al ser incorporada esta vacuna del virus papiloma humano al calendario, es una vacuna que pasa a ser obligatoria y gratuita para toda persona, para toda niña, para toda persona, con o sin mutual, con o sin poder adquisitivo, o sea que ya va a estar como cualquier otra vacuna incorporada a todas las niñas este año que han nacido en el año 2000, es decir, que tienen los 11 años ya cumplidos o pasados, porque imagínense alguien que cumplió, alguna niña cumplió años en enero y ya tiene más de 11 años y meses, pero igual, a todas las niñas que han nacido en el año 2000, a partir del 1 de enero de 2000, van a ser vacunadas en carácter obligatorio y gratuito para evitar precisamente el cáncer de cuello uterino. En nuestra provincia van a ser alrededor de 125.000 niñas y en nuestra zona 2.700 más o menos, y en Olavarría exactamente 947, ya han sido entregadas las primeras 650 dosis de vacunación y a partir de mañana se entregan alrededor de 300, que son las otras que restan Olavarría. Doctor, ¿cómo se va a cumplir? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta campaña, digo, los padres deberán llevar a las niñas. Sí, sí. Claro. Primero, bueno, vamos a tener una gran colaboración de educación, pero bueno, los padres tienen la obligación, porque esto va a ir a la libreta sanitaria. Es un trámite muy simple, llevar a la niña con el documento de identidad y, de ser posible, también con la libreta, a cualquiera de los vacunatorios que funcionan en cada uno de los municipios y en los hospitales. Y bueno, a partir de allí se dará una dosis, son tres dosis. Una se da inicialmente, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses, que va a coincidir por la época en que estamos, en los comienzos de las clases. La obligatoriedad, sí. Y la garantía de que las tres dosis se van a... Ah, sí, sí. Si no tiene... Nosotros ahí hemos explicado en un manifiesto que mandamos a todos los medios, si no tiene las tres dosis, la vacuna no cumple su función. O sea, las tres dosis son obligatorias, la inicial, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. Si no, no cumple, no tiene ningún efecto la vacunación, pierde todo efecto la cobertura que hace contra este virus que produce precisamente el cáncer de cuello, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy importante, yo creo que vamos a cumplir casi con el 100%, porque hay mucha expectativa en esta vacuna. Imagínense que estamos hablando de evitar la muerte de 2.000 mujeres por año, ¿no?, en nuestro país. Uh-huh. La edad... Disculpe, doctor, sí. La edad de 11 años, ¿es específica porque sería la edad previa al comienzo de la actividad sexual de cualquier pequeño? Eso es un tema, pero además, científicamente hay dos temas también que se unen al que usted dice. Uno es inmunogenético, es decir, estamos hablando, cuando hablamos de inmunidad, hablamos del poder de defensa que tiene el organismo. Y la otra es de oportunidad. La inmunogenética es porque se ha comprobado científicamente que la vacuna llega a su máximo poder a esta edad y después empieza a descender, ¿eh? Empieza a descender y a mayor edad, pues una mujer de 30 años que no ha tenido relaciones sexuales se la puede dar también, pero el efecto es mucho menor, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las explicaciones. Y la otra, la que nosotros llamamos de oportunidad, porque concurren a vacunarse en ese momento con la vacuna triple, la triple acelular, que es la que estamos dando ahora, que es la tos convulsa, difteria y tétano, y también contra la hepatitis B. O sea que se pueden dar todas juntas en ese momento. O sea, tenemos oportunidad porque es también obligatoria la triple y la antihepatitis B. ¿Usted recuerda? Que años anteriores, tiempo atrás, teníamos también muerte fulminante por hepatitis en niños. Eso prácticamente ha desaparecido, precisamente porque se da la hepatitis B, la antihepatitis B. Y bueno, esa es la oportunidad. Y la otra es la potencialidad o el efecto de pico máximo que tiene la vacuna a la edad de 11 años, porque esa es una de las inquietudes de la madre. Ay, mi nena tiene 12, bueno, se la puede dar, pero no está en el calendario y ya eso corre por vía particular con la receta médica, ¿no es cierto? Y con todas las prevenciones que tiene que tener. Para reforzar y recordar la importancia de esto, ¿cuántas muertes dijo, doctor, que hay por año? 2.000. 2.000 mujeres mueren de cáncer de útero y se contaminan entre 3.000 y 4.000 mujeres de cáncer de cuello y útero. Fíjese que es la segunda causa de muerte en la mujer después del cáncer de mama. ¿Y entre algunas edades específicas se dan estas muertes, doctor? Sí, ya en mayores de edad. Uh-huh. En mayores de edad usted tiene que alrededor de los 45, 50 años, ¿no? Cuando ya el contagio hace efecto. Por eso que esta vacuna, el efecto va a ser a largo. Usted se va a poder observar un tiempo mucho más adelante. No es como la del sarampión, que usted se vacuna hoy y mañana no tiene sarampión, ¿no es cierto? O sea, la niña tendrá que empezar su vida activa sexual, bueno, su vida normal, y ahí se verá el efecto ya cuando está en la edad de que el cáncer afecta a estas mujeres, no se va a producir y va a llegar un momento que van a desaparecer estas 2.000 muertes, ¿no? Sí, estamos hablando entre 25 y 30 años aproximadamente. Claro, el comienzo va a ser un efecto a largo, pero espectacular, y bueno, lo vamos a poder valorar a mucho tiempo atrás, pero ya desde hoy hablar de que estamos previendo primero el contagio y después la muerte de tantas personas, hay que aclarar, hablando de esto específicamente, que la vacuna no es que cura el cáncer de cuello de útero en la mujer. Es solo manera de prevención. Previene el cáncer, claro. Por eso que tampoco tiene efecto dársela ya en la mayoría de edad, porque no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Se entiende perfectamente. Bueno, no, la barría, ya está en los vacunatorios la... Sí. Uh-huh. Ya hemos entregado, ya le vuelvo a repetir, 947 sí, niñas sí, de 11 años son las que la población a vacunar. Y ya se han entregado 650 dosis y ya a partir de mañana van a estar el resto que falta, que son alrededor de 300, 900 y pico, 300 dosis, ya van a estar acá en zona sanitaria, o sea que entre mañana y pasado la van a poder retirar y van a cubrir. Yo creo que se cubre rápidamente esto, ¿no? Esto hay que tener en cuenta otra cosa, vuelvo a repetir, que es una vacuna que se incorpora al calendario y por lo tanto forma parte de la obligatoriedad de la vacuna, ¿no es cierto? Porque forma parte de la política sanitaria, no es una vacuna que yo me la doy o no me la doy, ¿no? No es una campaña que se hace. Ya se sabe que la campaña comienza ni termina, no. Esto forma parte de la política sanitaria y como hay disponibilidad para esta población objetiva, se hace de carácter obligatorio y gratuito. Bueno, algo para destacar en este sentido, antes en pocas oportunidades se pedía la libreta sanitaria para confirmar que el pequeño bueno tenía todas las vacunas correspondientes. Sí. Ahora en cada vez más trámites se solicita la libreta sanitaria, claro. Que eso me parece perfecto para un control absoluto, ¿no? Vale, si usted imagínese que hablando de 10 años atrás teníamos 5 vacunas, hoy tenemos 16 de carácter obligatorio, ¿no? Y vamos a tener alguna más, ¿no? La de la varicela está ahí, por incorporarse en cualquier momento. Recuerda que este año, no me acuerdo si en Ezeiza por dónde fue, que tuvimos una epidemia. Esta se va a incorporar prontamente también. O sea que es un control que además, yo creo que es exageradamente, en el buen sentido, exageradamente beneficioso para toda la humanidad, ¿no? Hoy el sarampión de hoy, la tos convulsa de hoy, no es lo mismo que la de la época de quien le habla, que tiene 68 años, porque, qué sé yo, hoy matan estas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y son muy importantes, teniendo la oportunidad. Las vacunas son los grandes adelantos que ha hecho la humanidad científica, ¿no? Así que no se puede desaprovechar eso. Y estamos hablando, yo le hablo, son 350.000 niñas en el país y 125.000 en la provincia de Buenos Aires, de las cuales nosotros tenemos 2.700 en la región sanitaria y ustedes tienen 950, 947, o sea que es un monto. Este año, el año que viene, vamos a estar hablando de todas las niñas que nacieron en el 2001, después las del 2002 y así sucesivamente. Bien, bien, doctor, le agradecemos por toda la información. No, al contrario, es un placer para mí que ustedes le den tanta importancia a estos temas que realmente la tienen, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, de interés, obviamente, para la audiencia de La Voz de la Región, por eso la idea de dialogar con el doctor César Turcheta, responsable de la Región Sanitaria Novena.